A mí me ha llamado la atención poderosamente el hecho de que, bueno, pues la propia banda diga que estas canciones huelen a bar, a asfalto, a playa salvaje, a campo abierto, y que suenan a rabia y a la vez a ternura, a pasión y a retranca. ¿Quién nos va a explicar esto mejor que la componente y además escritora de las letras de esta banda? La buena mujer que actúa en esta noche, la peña sevillista de Ubrique, Carmen Morales, buenas tardes. Buenas tardes, Frank. ¿Qué tal? Bueno, pues un placer tenerte por aquí. Ya tuvimos la oportunidad de conocerte el pasado año cuando sacasteis Esqueleto, el álbum que incluye esta canción, que se llama Buena Gente de la Vida. Sí. Y tuvimos la oportunidad de verte en un encuentro fugaz. Muy bien. Bueno, pues, Carmen es de Ubrique. Hay que decir que aunque Carmen está en Cádiz ahora, Carmen es ubriqueña, se siente ubriqueña y siempre lleva a gala el ser de nuestra localidad, ¿no? Totalmente. Además lo digo cada vez que tengo oportunidad, vamos. Mira, Fran, quería decirte primero, soy autora de las canciones, de todas, de la música y la letra. Y siempre tengo que explicarlo, o sea, sí. Bueno, pues nada, es lo primero que digo. Que sí, tenemos, a ver, estamos ahora en un proyecto, en una aventura, queremos hacer el segundo disco y entonces pues nos hemos lanzado a hacer un crowdfunding, que yo explico lo que es esto porque yo creo que es la solución para estos tiempos. Es una especie de micro mecenazgo que existe para poder hacer proyectos como de este tipo, o sea, no solamente en nuestro caso es un disco, pero también puede ser un libro, un documental, incluso una película, proyectos caros, digamos, que uno no puede sacar para adelante, ni siquiera un grupo, y entonces pues es una manera de que a través de la colaboración ciudadana pues se financie, ¿vale? Entonces es una solución para estos tiempos, ¿vale? Es una campaña de financiación que consiste en que, bueno, pues cada uno puede aportar lo que buenamente pueda, lo que buenamente quiera. Sí. Ustedes premiáis esa participación. Claro. Y por supuesto, en el momento que se consiga la meta es cuando lleváis a cabo el proyecto, ¿no? Sí, a ver, no es que se da una limosna, digamos, tú compras algo siempre, se le llama recompensa, pero realmente tú compras algo, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, desde 8 euros que es la descarga digital del disco hasta 1000 euros que es un concierto con la banda al completo, ¿no? Si compras el disco físicamente son 12 euros, disco de ahora y el disco antiguo 20 euros, disco de ahora y una camiseta 20, con entrada al concierto de presentación en la localidad más cercana 40, y ya luego están también conciertos. Hay uno que aparece tu nombre en el disco como productor asociado, 150, o sea, incluso otro de 30 que aparece una lámina firmada, y la lámina firmada es el diseño de la portada del disco, ¿vale? O sea que nosotros estamos trabajando como para hacerlo, lógicamente, ¿vale? Bueno, pues este crowdfunding, sí, algo. Sí. Este proyecto, esta manera de colaborar con el nuevo álbum de La Buena Mujer, lo pueden ver muy clarito en la página web vuestra, que además es muy sencilla, labuenamujer.com. Sí. Ahí explicáis paso por paso, además yo me he quedado alucinado esta mañana cuando estaba viendo la forma de bueno, pues de que todo el mundo aporte claro, a la hora de promocionar un disco, porque es una manera muy bonita de salir al mercado, ¿no? Porque hoy en día las cosas no están como antes, que era más fácil sacar un disco al mercado. Y prácticamente cualquiera puede sacar un disco. Ahora sacan los que realmente sirven, los que realmente tienen interés musical en hacerlo. los que tienen una inquietud por hacer música. Y bueno, además pueden ver lo que lleváis conseguido, ¿no? Una barra en la que ponéis el tope de financiación, lo que necesitáis para ese álbum. Uh-huh. Y conforme vamos aportando ese tipo de mecenas, que así se llama en este lenguaje, pues va aumentando la barra y podemos ver de una manera muy transparente cómo va aumentando ese proyecto, ¿no? Es una forma de verdad, yo creo que es la solución de estos tiempos, es una forma de llevar la colaboración ciudadana a la financiación cultural. Lo que antes hacían, y no hace mucho, ministerios o delegaciones culturales o financiaciones o discográficas, ¿vale?, que eso lo financiaban antes, proyectos de este tipo no se puede financiar una persona ni un grupo, pues ahora lo hace la colaboración ciudadana. Entonces, entre todos, el disco colabora todo el mundo, igual que si te apetece un libro que te gusta, de un autor que te gusta, pues también pagas, entonces entre todos realmente sale para adelante eso. Y es verdad lo que dices de la claridad y la transparencia. Hay muchas plataformas que se encargan de eso en España, nosotros hemos estado consultando, la que más fiable es Verkami, que es verdad que fiabilidad absoluta, tú aportas y sabe automáticamente que eso ha subido ahí y cuánto tiene y además en qué se va a emplear, las fechas. Nosotros tenemos fechas de julio o agosto para grabar, y además está ahí puesto totalmente detallado, luego haríamos el videoclip, luego las copias, el diseño, vamos, que en el diseño de la portada estamos trabajando ya porque es una de las recompensas que damos, una de las láminas, y el disco saldría en enero, a partir de enero, y además que nos ponemos en contacto con ellos a través del correo, es totalmente transparente, Fran, es una manera bonita, fiable y verás, de que proyectos salgan adelante totalmente. Un proyecto que, vuelvo a repetirte, Carmen, me parece fantástico, una muy buena manera de, de también tomar el pulso a vuestros seguidores y de sacar un álbum de una manera más fácil, ¿no? Porque hoy en día, vuelvo a repetir, la música es cada vez más buena porque realmente están los que valen. Ya no cualquiera saca un disco. Y la buena mujer opta por esta por esta manera tan pionera, yo creo que es abrir una puerta también a una nueva manera de estar en el mercado de la música si los parásitos, permíteme llamarlo totalmente, así, que ¿no? hay, ¿no? Sí, sí. Y que hay que sacar discos, o sea, los músicos, es que no puedes, o sea, que no puedes estar toda la vida con las mismas canciones, es que hay que sacar, y claro, sacarlas es grabarlas con calidad, o sea, tú puedes componerlas, emplear todo el tiempo que quieras, formarlas en un estudio de ensayo perfectamente, pero luego necesito un soporte de calidad, y son unas grabaciones con unos medios, y luego pues hay que hacer un buen videoclip para que llegue a, entonces eso es dinero. Por un lado está la ilusión, el talento, el trabajo, y por otro lado están los medios técnicos, que son indiscutibles y hay que pagarlos. Y esta manera, el crowdfunding, de verdad, me parece una manera muy interesante y muy de eso, de colaboración ciudadana. Entre nosotros lo hacemos, y luego ya los políticos que se pongan de acuerdo, que hagan lo que vale, pero entre nosotros sacamos adelante proyectos que nos interesan. Claro que sí. Bueno, pues para aquellos que les pique la curiosidad, y aunque no les pique ahora, que se metan en la página web, porque verán cómo van a ver una manera muy fácil entre comillas, ¿no? Pero una manera de que, bueno, pues todos seamos cómplices del lanzamiento del nuevo álbum de La Buena Mujer. La página web, labuenamujer.com, ahí hay una descripción muy detallada de este proyecto y las aportaciones que pueden hacer, además de una manera muy segura, que eso es importante también, y muy rápida, a golpe de clic. Una manera de financiarse que bueno, pues a mí, vuelvo a repetirte, me ha gustado mucho. Es interesante. Carmen, ¿qué hace una obriqueña como tú en un lugar como este? Bueno, yo he vivido en Sevilla, vivo en Cádiz ahora, y bueno, yo sí, estoy muy cerca siempre, o sea, yo te digo, cada vez que tengo oportunidad lo digo, o sea, soy de Ubrique, ¿sabes? Con todas las letras, con todas las palabras. Y bueno, pues cuando sacamos el primero lo presentamos, y ahora que estamos haciendo el crowdfunding, pues yo me puse en contacto con estos amigos de la Peña Sevillista y dije, a mí me gustaría poder presentar, o sea, aparte de que sé que están colaborando gente, poder hacer un concierto de presentación del crowdfunding, independientemente de que, por supuesto, cuando salga el disco, pues por supuesto que quiero ir a presentarlo ahí, ya veremos la manera, pero también. Entonces ahora quería acercarlo y explicarlo y bueno, pues damos un concierto acústico esta tarde a las 9 en la Peña Sevillista. Ha surgido así, vamos en dúo acústico. Por cierto que te acompaña el guitarrista del barrio, ¿no? Digo, todo un una garantía de guitarrista y una personalidad. Sí, Antonio Reina. Por eso lo hacemos el jueves, Fran, porque viernes y sábado desde hace ya meses está con la gira del barrio, entonces imposible pillarlo y entonces por eso lo hacemos un jueves para poder contar con él. Y hombre, es un lujazo, ya lo vais a ver, tenéis oportunidad de verlo, y el resto de los músicos con los que cuento también, o sea que es que cuento con Chano Moreno, contrabajista, Paco Muñoz, Carlinga, sigue siendo nuestro como percusionista, que es Eurique también, amigo Carlos, claro. Claro, Luis Mengoz también, o sea, yo cuento con los mismos músicos, una banda estable, sí. Carmen, en 2011 sacasteis Esqueleto, sí. Un álbum que ha sonado mucho por aquí. Un álbum que nos sorprendía por la diversidad de... Todo gira en torno a un mismo estilo, pero la diversidad, o a un mismo género, pero la diversidad de estilos que formaban parte de ese álbum era como un mosaico de fusiones de estilos, ¿no? Porque sí. No solamente había un rap también, mucho flamenquito, y canciones prácticamente protesta, ¿no? O sea, una manera de... o reivindicativas, ¿no? Sí. En este también es lo mismo, o sea, señas de identidad, sí hay que buscar la fusión, o sea, yo creo que hoy en día, es mi opinión, casi todos los músicos hacemos fusión, te puedes ir a, porque es que pues es muy difícil hacer solamente un género. Si eres músico, si te gusta la música, te gusta más de un género, y si lo has escuchado, lo has tocado, lo has cantado, te has empapado de eso, hay matices de todo. Luego se puede tirar a lo mejor más para el jazz o para el flamenco, pero yo creo que además en Andalucía, o sea, que por aquí han pasado muchísimas civilizaciones y la música se ha quedado y la amor, y cómo somos nosotros además para eso, ¿no? Para recibir, ¿no? Y para aportar, pues es normal, ¿no? Yo también he bebido de mucha influencia de blues, de jazz, de bossa, de flamenco, y todo eso pues está ahí. Entonces sale de una manera muy natural. Hay que ser respetuoso también con los géneros y no descafeinarlo, pero bueno, están, en mí están. Y es verdad que una de las señales de identidad también son las letras. Las letras, pues sí, en este caso... cuentan historia, o sea, yo decía, las letras no son, es un elemento de identidad, porque las letras cuentan historia y historia sincera, que no quiere decir que sean tristes, pero historia sincera, o sea, no es un vehículo más para que la música suene y letras de estas así repetitivas, sino que son historias, cuentan historias sinceras y con un toque de humor, eso sí es verdad, eso es un poco marca de la casa. Y en este segundo disco eso sigue, o sea, sigue la fusión, siguen las historias sinceras y realistas y comprometidas, a veces de denuncia, de lo que a veces con un tono intimista, depende de qué tipo de tema, y con un toque de humor, eso sí. Carmen, hace unos años que, vuelvo a repetir, estuviste por aquí por la radio, recuerdo perfectamente sí. Ese día, nos dejaste tu nuevo álbum, tu anterior álbum Esqueleto, sí. Y ahora sumergidos de lleno en un nuevo proyecto. ¿Qué ha hecho la buena mujer durante este tiempo? Imagino que no parar, ¿no? No parar. De hecho, uno de los temas que nuevos, ¿vale? Que además vamos a tocar hoy en el concierto, se llama Escribir, correr y cantar. Yo creo que se puede resumir en eso, porque es un poco todo para adelante, y bien, pero bueno, he seguido componiendo, he seguido ensayando, he seguido trabajando, porque yo soy profesora, doy clase en un instituto, y viviendo, bueno, pues también, porque de eso se nutre también la música y las canciones. A mí me gusta mucho hablar, Carmen, perdona, con los autores de letras, porque cada uno te sorprende de una manera, ¿no? Hay algunos que van con una libreta encima, que pasan de las nuevas tecnologías, que van con libreta en mano a cualquier lado, van al banco, ¿no? A lo mejor llevan la libretita. Van de cena, llevan la libretita, ¿no? O otros que se encierran durante una semana y crean, ¿no? En tu caso, ¿cuál es tu manera de crear canciones? Vale, yo digamos que siempre estoy con el radar puesto, ¿vale? Es como, no tengo libreta, pero sí en cualquier sitio, en cualquier lugar donde me surja una idea, la escribo, donde sea, siempre hay. Suelo llevar, eso sí, en el bolso donde lleven cualquiera, en el de grande del trabajo, en el chico de fiesta, en cualquier sitio donde, o en los bolsillos, algo de papel. Eso es como si llevo una barra de labios, si llevo las llaves de mi casa, yo llevo algo de papel y un boli, siempre. Porque en el móvil también es posible, pero, o sea, Porque es verdad que puede surgir una idea en cualquier momento y entonces la escribo. Lo bueno es que tengo la precaución de guardarlo siempre en el mismo sitio. ¿Y dónde hay una canción? ¿Dónde ve Carmen una canción? ¿En un acontecimiento? ¿En una puesta de sol? No sé, tomando café quizá. ¿Cuándo ve una canción? Es imprevisible, Fran, por eso te digo que yo estoy preparada, ¿sabes? Es como, de repente algo dice tú. Depende mucho del estado de perdón, del estado de ánimo, porque tú puedes recoger unas cosas alegres o tristes o tal, depende del momento. Entonces, yo lo que sí sé detectar es cuál es el origen de la canción. Entonces, eso es lo que apunto, eso es lo que escribo en cualquier momento. O sea, puede ser una puesta de sol, puede ser un momento sola en casa, puede ser una conversación con alguien, y sé detectar en lo que es el origen. Y entonces, eso es lo que apunto. Si tengo tiempo y si me apetece o si puedo hacerlo, lo desarrollo en el momento y luego si lo guardo no en el mismo, o sea, si, todas las cosas que, y la música igual, ¿eh? O sea, puedo estar tocando, ensayando y de repente me voy por otro lado que no sé por qué, y eso sí detecto que eso es el origen de algo. Y luego cuando ya me pongo a trabajar, cuando ya me encierro a trabajar y digo, bueno, pues tengo estas letras, tengo estas músicas, tengo tal, no parto de cero. Con lo cual es más rápido. Ese es mi método. Cada uno te va a decir una manera. ¿Qué ha significado esqueleto para ti? Imagino que el inicio de una carrera que ahora sí tiene su continuación en un nuevo proyecto, ¿no? ¿Qué va a haber de similar y de diferente en el anterior álbum y en este que estáis proyectando? De similar, hombre, esqueleto para mí ha sido pues la estructura, la escaleta, que se utiliza en el lenguaje cinematográfico. Yo también estudié escritura cinematográfica y la escaleta es el esqueleto, o sea, es lo que, digamos, la base para luego continuar. Pues eso significó para mí el primer disco, la base para continuar, ¿no? Este disco que tiene de parecido, la fusión, sigue teniendo fusión. Que las letras son un elemento importante y cuentan historias realistas y sinceras y comprometidas también, y el toque de humor también, y de diferente, quizás un poco menos flamenco, quizás un poco más pop rock, hay soul, hay swing, hay jazz, hay rumba, hay una rumbita también, pero quizás un poco más pop rock. Fusionado con más cosas, pero sí, un poquito menos flamenco, quizá la diferencia. Pues si quieren conseguir, participar en este álbum, recordemos este proyecto de crowdfunding que tienen ellos en la página web, a través de ella y a través de la plataforma Berkami pueden hacerla. Y una parte también fundamental para conocer a esta banda es esta noche, recuerden, sí, a partir de las 9:30 me dijiste. Sí, a las 9, no, perdón, a las 9. A partir de las 9, en La Peña, sevillista de Ubrique, hoy jueves. Una manera muy muy buena de pasar la tarde, porque se nos hace la tarde muy larga en este verano, y sobre todo los que estamos trabajando. Sí. Y bueno, pues una manera de tomarnos algo, de disfrutar con esa fusión de estilos de La Buena Mujer, y con bonitas canciones, con buenas canciones que ya hemos conocido, y con adelanto de lo que van a incluir el nuevo trabajo, ¿no? Yo invito a que vayan, porque además el formato acústico, a ver, a mí me gustan los dos, de cualquiera, ¿no? El de la banda al completo me gusta porque es muy poderoso, tanto, o sea, ya no solamente te hablo como músico de que yo lo haga, sino de verlo, ¿no? Una banda completa es muy poderoso, es mucho poderío, pero un concierto acústico es muy íntimo, muy cercano, muy de que tocas casi, de que lo ves ahí, prácticamente desnudo, en carne viva. A mí me gustan mucho los acústicos, más que... ¿A que sí? Es como, a ver, donde va el espectáculo de un gran concierto, sí, lo disfruta. Sí. Pero donde realmente te empapas del artista, sí, no solamente de las canciones, sino del artista... Es que lo ves... En los acústicos lo tienes a un metro, y eso es lo bueno, ¿no? Exactamente, con muy poco equipo, porque no hay ahí... Ahí le estás escuchando la voz, estás viendo sus dedos cómo tocan, estás escuchándolo, es muy... Y también te digo una cosa, no todo el mundo se atreve a un acústico, ¿eh? Entonces, pues yo invitaría a que, de verdad, o sea, a que fueran, porque es interesante. Me llevo un pedazo de guitarrista que es Antonio Reina, que va con el barrio, que no es cualquier cosa. Yo no canto mal, las canciones pues están bien, y bueno, y es mi pueblo. Entonces, me encantaría que fuerais y disfrutar el concierto. Y luego, claro que sí, yo os explico lo del crowdfunding, pero aparte damos un concierto. Bueno, la entrada es gratuita, que lo tengan en cuenta, sí, los oyentes que quieran ir, que entrada, sí, libre y gratuita. Y que bueno, pues es una manera, vuelvo a repetir, de conocerla a ella, si no la conocen, que es ubriqueña y seguro que sí la conocemos, y la conocen todo, y sobre todo de escuchar buena música, que últimamente está la cosa regular de buena música, no sé lo que pasa. Y mire con que tanto, hay buenos músicos, con, no, mire pero que los hay, ¿eh? Hay muy buenos artistas, pero lo triste en este mundo tan complicado que es el de la música, es que se apuesta por éxitos desechables, por pañuelos totalmente desechables, que nos sirven totalmente un mes y medio y luego ya no los queremos, ¿no? Pues esto va en detrimento quizás de los grandes artistas que están guardados todavía en un cajón esperando no sé qué momento, ¿no? Tenemos que confiar en nosotros y sacar nuestro proyecto nosotros. No espera que venga nadie a sacárnoslo. Y esa es una manera. Estaba yo hablando hace unos minutos con un amigo que seguro que nos está escuchando, de un artista, llámalo de aquí, de estos que triunfan tanto ahora. Sí. Y estábamos comentando que son marionetas prácticamente, ¿no? Totalmente. Porque se rigen por una serie de reglas que le pone la industria, la discográfica, los productores, las marcas, y prácticamente están tan encorsetados que ya pierden la esencia, ¿no? Quizás y la muy buena música. Por su, lo que van a cantar, no, y, lo que van a y es que además me sorprendió porque me estaba diciendo que lo había visto en varios conciertos de la misma gira, ¿no? Y que prácticamente eran punto y coma calcado del concierto anterior, ¿no? Que si veías un concierto ya lo has visto todo. Sí. Pero este tipo de grupos que verdaderamente aman la música y hacen buena música, cada concierto o cada canción incluso la hacen con cariño y de otra manera, ¿no? Incluso los conciertos, Fran, de verdad, eso lo vivimos nosotros, o sea, no hay dos conciertos iguales. Todo lo que sea todo lo que sea fusión y que haya improvisación, ahí ya es, o sea, que la música pasa por tu cuerpo y es diferente, es verdad. O sea, es que eso lo podéis comprobar cualquiera que haya visto más de un concierto, no solamente nuestro, no digo que nosotros tengamos la fórmula de, pero todo lo que sea fusión y buena música y que haya improvisación, es que son conciertos diferentes. Carmen, no te vamos a entretener más porque yo creo que te están esperando ya, sí, para tirar para Urique. Además no quiero que llegues tarde. Queremos disfrutar esta noche contigo en la Peña Sevillista a partir de las 9. Recuerden este concierto de La Buena Mujer, que nos va a presentar las nuevas canciones de su segundo álbum. Fran, vamos a tocar solo una, eso que mi hermano está igual, las nuevas canciones, a ver, solamente podemos tocar una de las nuevas canciones. Bueno, pues yo creo que como claro, dices tú que va a ser muy diferente, así, por lo menos un detalle y una pista de cómo va a ser ese segundo proyecto, que imagino que ya tendrá nombre, ¿no? ¿Cómo se va a llamar el disco? Pues lo vamos a decir la semana que viene en el crowdfunding. Ajá, pues nada, pues ya tenemos un motivo para estar muy pendientes de tu página web. Sí. Carmen, ha sido un placer tenerte esta tarde con igualmente nosotros en directo. Igualmente. Cuidado con la carretera. Sí. Disfruta de tu pueblo, disfruta de tu gente, sí, de la música, de ese concierto que vas a dar esta noche con tu banda. Sí. Recordemos con el guitarrista Antonio Reina, guitarrista del barrio. Sí. Y bueno, pues yo creo que tenemos un montón de motivos para estar esta noche contigo. Yo os espero allí, ¿eh? Tengo muchas ganas además de tocar mi pueblo, que nada más que he tocado una vez y tengo muchas ganas. Así que espero que vaya mucha gente y que nos veamos a todos. Un beso enorme, Carmen, gracias. Igualmente, un abrazo grande, Fran. Saludos. Saliva van, ay, saliva bien, ay. No sale de casa porque ella es muy buena. Ay, muy buena, muy buena mujer. El calor de esa mujer. Ay, saliva van, ay, saliva bien, ay. No sale de casa porque ella es muy buena, ay, muy buena, muy buena mujer. No salgas de casa más porque eres muy buena. Ay, muy buena, muy buena pa' beber. esa mujer. Ay, saliva van, ay, saliva vienen, que tiene la cara de haber pasado toda la noche en la misma barra. Un, dos, tres, va. Es que no me sale nada bien, joe. Yo, la verdad es que ya me arrepentío de todos los vacilones que cogí. No puedo comer, no puedo comer, no puedo comer. Pero si puedo beber, si puedo beber. Arrepentido de todo lo que bebí, no puedo comer.